Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. El 19 de diciembre de 2013, Apple comenzó a vender el esperado ordenador profesional Mac Pro en Estados Unidos. En España, según la web de Apple, los Mac Pro estarán disponibles para envío en abril. Nuestro siguiente invitado, desde el primer día de la puesta a la venta del Mac Pro, se planteó seriamente comprárselo para realizar su trabajo. Recopiló toda la información técnica e intentó desvanecer todas sus dudas, como muchos de vosotros que nos estáis escuchando hoy en el programa también os habéis planteado. ¿Cuál creéis que ha sido su decisión? ¿Comprará el nuevo Mac Pro o buscará otra solución? Lo sabremos enseguida. Desde Territory Mac conectamos con Valencia y saludamos a José Jacas, artista digital y productor de vídeo. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Jaume. Tenemos a nuestra audiencia pendiente de tu decisión. ¿Comprarás el nuevo Mac Pro? De momento voy a esperar. Al final acabé montándome una máquina propia y decidí que el Mac Pro voy a esperar a ver qué pasa de aquí a un año, porque lo más probable es que de aquí a un año, año y medio, salga un modelo nuevo. Y veremos cómo avanza además la industria del vídeo y de la animación y todo el rollo para ver si optimizan sus programas a la máquina nueva. Tenemos que decir que tú eres usuario de Apple desde hace años. Sí, yo soy usuario de Apple desde 2003. Y en el momento en el que me compré un PowerBook G4 de 12 pulgadas, digamos que me volví adicto a Apple y a partir de entonces me volví uno de los mayores fanboys que yo he conocido, ¿vale? Pero claro, a medida que yo en 2003 no estaba trabajando todavía, estaba estudiando, entonces claro, tienes un poco de... te da un poco igual lo que haces. ¿Qué pasa? Que con los años ha llegado un momento en el que optimizó mi trabajo. Y si mi trabajo requiere que para ir más rápido me tengo que cambiar de plataforma o tengo que utilizar programas distintos que no sean de Apple o lo que sea, me da igual. Es decir, yo soy una persona que ha crecido con toda esta tecnología y al fin y al cabo te vuelves un poco agnóstico. Te da igual la plataforma siempre y cuando funcione bien. Entonces eres capaz de ver los pros y los contras de cada una. Y aunque sigo prefiriendo Apple para prácticamente todo, si tengo que utilizar una porque otra cosa porque va mejor, pues la voy a utilizar sin problemas. Explícanos cuál es tu flujo de trabajo. Bueno, pues yo normalmente, depende del proyecto, a veces tengo que rodar material con cámara y otras veces hago proyectos que son puramente animación gráfica. Y bueno, a partir de entonces pues utilizo varios programas, principalmente la suite de Adobe, tanto Premiere como After Effects. Incluso estoy empezando a probar ahora Final Cut. Y nada, y es que bueno, realmente ahí ya es donde empieza el jaleo de pues ahora tengo que meter 3D, pues ahora tengo que animar algo, pues ahora es todo 2D y poco más. Lo que sí que hago mucho, claro, si hago render 3D necesito procesadores potentes, cuantos más mejor, obviamente. Y ahora con todos los programas nuevos que están saliendo se empieza a optimizar mucho el render por tarjeta gráfica. Como decía, tú eres usuario de los productos de Apple y antes de entrar en antena me decías que el Mac Pro es una máquina que no es cara por lo que ofrece. ¿Cómo te planteaste la posibilidad de comprar el Mac Pro según tus necesidades? Bueno, pues lo primero que hice básicamente fue analizar los componentes. Bueno, esto ya cuando presentaron la máquina, analizar los componentes que llevaba y empezar a mirar lo clásico que mira el típico usuario de PC de, bueno, pues yo me monto algo mejor que el Mac Pro por la mitad. Entonces, claro, esto es una falacia muy, muy típica. Y bueno, visto que el Mac Pro en realidad a nivel de costes sale más barato que montarse un PC parecido, empecé a mirar qué es exactamente lo que llevaba y qué es exactamente lo que necesito yo, porque claro, cada trabajo de este tipo requiere de unas piezas concretas. Las tarjetas gráficas no sirven para lo mismo que el procesador. Y como encima estamos en este momento de la historia de la industria profesional del vídeo, en el que las tarjetas gráficas están empezando a tener más importancia que el procesador, pues el Mac Pro es una máquina que está diseñada para ese futuro. Pero claro, yo necesito algo que funcione ahora. Y ahí es donde entró el de, bueno, me sale más barato o me sale mejor comprarme ahora el Mac Pro y esperar a que los programas que uso aprovechen toda esa potencia, o prefiero montarme algo que me va a funcionar ahora, que encima me va a costar un poco menos porque las piezas son distintas, y usarlo ahora hasta que decida el Mac Pro en el futuro. Eso es un poco el flujo que tuve a la hora de analizar la situación. José, vamos a hablar de números, porque tu configuración de máquina te salía por 7.171,69 €. Sí, la configuración que yo quería, digamos, porque al fin y al cabo necesitar, bueno, pues es un poco relativo, era prácticamente la tope de gama. Era el procesador de 12 núcleos, con las dos gráficas más gordas, Eso sí, lo que hice fue recortar en la RAM. O sea, cogí la RAM básica, porque la RAM a precios de Apple es bastante, bastante cara, cuando en realidad comprar la misma RAM fuera te cuesta menos de la mitad. Y el SSD creo que elegí el de 256 GB porque me parecía suficiente para instalar programas. Al fin y al cabo, todo lo demás va a ir externo. Y creo que no había ningún otro parámetro de configuración más. Entonces esa configuración salía, creo recordar, que a unos 7.000 euros quitándole IVA. Y bueno, aunque es un número gordo, obviamente es un número muy alto, en realidad, lo dicho, si te montas un PC con exactamente las mismas piezas, costaba más. De hecho, bastante más. Estamos hablando de igual 2.000 o 3.000 euros más. Solo las tarjetas gráficas, las equivalentes a esas tarjetas gráficas, costaban 6.000 euros. 3.000 euros cada tarjeta. O sea que puedes ver donde Apple incluso parece que te está regalando algunas de las piezas. El procesador casi no entraba en el precio. Son 2.500 euros. Si sumas las piezas individuales, el precio se disparaba. Por lo que nos cuentas, las tarjetas gráficas te hicieron sospechar las posibilidades de compra. Sí, de hecho, el principal dilema fue ese. Las tarjetas gráficas del Mac Pro son de la marca AMD, ATI. Son un modelo Fire Pro de 700 o de 500 o de 300, que de hecho es un modelo que no existe, no se puede comprar separado. Son, digamos, adaptaciones de unas tarjetas que vende AMD, se llaman W9000 o W7000, preparadas para Apple específicamente. El tema con estas tarjetas es que utilizan para cómputo de gráficos y cómputo de datos una tecnología que se llama OpenCL, que es algo que Apple está apoyando mucho y que es una de dos tecnologías de computación gráfica que existen ahora mismo. Está la de NVIDIA, que es CUDA, muy, muy común, y está la de AMD, que es OpenCL. La principal diferencia es que CUDA es propietario. Es de NVIDIA, solo lo usa NVIDIA y solo las tarjetas gráficas de NVIDIA pueden usar esa tecnología. Mientras que OpenCL lo soportan tanto las gráficas de NVIDIA como las de AMD. Apple ha apoyado esta tecnología OpenCL. El principal problema a la hora de trabajar con el OpenCL es que muy pocas aplicaciones soportan esta tecnología ahora mismo. Y las que lo soportan rinden un poquito peor en comparación con las que usan CUDA. Y ahí es donde entraba el principal problema de ¿qué hago? ¿Compro Mac Pro, que dentro de un año probablemente todas las aplicaciones estén mejor optimizadas para OpenCL, o me monto mi propia máquina con tarjetas gráficas de NVIDIA que usan CUDA, que ahora mismo me va a acelerar el flujo de trabajo tremendamente? ¿Y decidiste por el plan B? Sí, al fin y al cabo, después de darle muchísimas, muchísimas vueltas, comparar costes, mirar qué es lo que iba a funcionar mejor, cómo iba a funcionar mejor, cuánto de mejor iba a funcionar, al final, pues sí, tiré por esa rama. Pero, de todos modos, en cierto modo, no digo que me arrepienta, pero siempre queda el gusanillo de ¿y si me hubiese comprado el Mac Pro? ¿Sería igual de feliz? ¿Y trabajaría igual de bien? Pues bueno, probablemente un poquito más lento, pero al fin y al cabo me habría ahorrado bastantes quebraderos de cabeza con el cambio a Windows y ese tipo de cosas. Pero yo sigo con la mente abierta y no descarto que en un año, año y medio o dos años, lo que tarde, comprar la siguiente revisión del Mac Pro, porque al fin y al cabo todos sabemos que en productos Apple la segunda revisión suele ser mejor. Todos los usuarios de Apple alaban el diseño del Mac Pro, pero muchos también lo critican porque las ampliaciones tienen que ser externas. Claro, claro. De hecho, una de las cosas que tuve en cuenta a la hora del presupuesto es que, bien, el Mac Pro trae 256 GB de SSD interno, que es muy rápido y genial, pero todo lo demás tiene que ir externo. Y claro, si quieres aprovecharlo, tienes que tirar discos Thunderbolt. Y Thunderbolt sabemos lo caro que es. Un disco Thunderbolt cuesta el doble casi que un disco duro USB 3. Entonces, claro, al fin y al cabo tienes que empezar a contar costes de, bueno, pues si necesito dos discos en RAID para los discos de trabajo, un disco para caché, un disco para guardar backups, un disco para guardar proyectos antiguos, empiezas a sumar costes si lo quieres meter todo por Thunderbolt y ya los precios se disparan. Entonces ahí es donde entra el no digo la falta de flexibilidad, porque al fin y al cabo es flexible, pero es una flexibilidad que te obliga a gastarte más dinero que el que te gastarías con una máquina distinta. En tu máquina actual usas ambos sistemas operativos, macOS 10 Mavericks y Windows, dependiendo de los programas que necesitas para desarrollar tus trabajos. Sí, sí, claro. Hay programas que existen solo para Windows, hay programas que existen solo para Mac, hay programas que existen en las dos, pero funcionan mejor en una plataforma. Es un poco... Todo el mundillo este de la producción de vídeo a veces es un poco como magia negra. No sabes qué programa usar ni en qué plataforma, porque cada uno funciona de forma distinta. Y al fin y al cabo, en este campo hay que saber un poco de todo. Acabas utilizando lo menos 7 o 8 programas distintos. José, una última cuestión. ¿Estás satisfecho de tu elección? Sí, yo estoy satisfecho y no me arrepiento de la elección que he tenido. Me ahorro un poco de dinero comparado con haberme montado el Mac Pro, sobre todo si contamos discos duros externos y demás. Y de momento me está funcionando bien. Y nada, pero lo que no quiero que la gente entienda, hay gente que me pregunta, ¿pero entonces es que el Mac Pro es basura? Es como, no, a ver, el Mac Pro es una máquina increíble. O sea, es una máquina increíble, es innovadora, tiene un diseño genial. Si viajas, hay gente que viaja y se tiene que llevar su ordenador consigo. Yo, si tuviese que viajar y montar vídeos de viaje, me habría comprado el Mac Pro, porque al fin y al cabo no hay mejor máquina en ese tamaño. Pero, pues bueno, yo después de haber visto todas mis opciones, decidí que no. José, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac explicando tu experiencia. Y ha quedado claro que para la segunda revisión del Mac Pro te volverás a plantear su compra. Bueno, muchas gracias a ti por haberme entrevistado. Si alguien quiere seguir un poco las tonterías que suelo decir, soy muy, muy, muy activo en Twitter. Soy @josejacas, mi nombre tal cual. Y nada, realmente lo único que me queda decir es que al fin y al cabo nadie debería sentir que sus elecciones de ordenador son cuestionadas por nadie. Al fin y al cabo cada uno tiene que hacer su propio estudio y decir qué máquina le vale. Y después de todo, cada uno se gana su dinero para gastárselo como más conveniente crea y nadie debería cuestionar esa decisión.